taparon la boca, muchachos. Qué emoción y qué enorme agradecimiento arrancar los 7 años, la 7ª temporada de este Mostrador Cultural, aquí con Daniela Antenucci, con Leo Risi y con Pablo Rabinovich, 3 de los Manontropo, que yo pensé que me venían a patotear porque los estaba apretando para que finalmente grabaran esta Lunita Tucumana y la grabaron. No sabía. Estábamos cansados, Claudio, no dábamos más. Mamá, qué apretando. Tuvimos una reunión esta semana, te dije, a este tipo que le vamos a estar grabando. Y tuvimos una reunión y bueno, y cada uno tiene que redimirse de, por algún lado. Claro. Y dijimos, bueno, nosotros tenemos nuestro pinche jodido y tenemos que sufrir esto. No, bueno, es nuestro karma. Nuestro karma, punto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Eh? Sonará ahora todos los sábados. De alguna manera en la artística o en las conexiones o en el mostrador cultural, así que mil gracias. No, gracias a vos, re contentos de haberlo hecho, la verdad que era una cosa que te debíamos y dijimos, bueno, lo hacemos y lo pusimos entre lunes, martes y miércoles, ahí lo grabamos. Bien, quedó fantástica. Pablo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora ya sacándote la remera de solista y preparándote para el final de Dando la Nota. Sí, cambiando un poco el chip y preparando lo que es hoy la última función de Dando la Nota, después de, bueno, de la semana pasada, de lo del Colón, la presentación de mi disco. Y bueno, hoy nada, contentos porque estamos cerrando este espectáculo que nos encanta, que nos da un poco de nostalgia cerrarlo, pero que de alguna manera va a dar paso a otra cosa que vamos a armar para el verano, como para renovarnos un poquito y siempre estar en movimiento. Dando la Nota termina por el año y termina Dando la Nota, termina como espectáculo. En principio termina como espectáculo, sí. Vamos a ver, eso es lo que nos plantea, vamos a ver cómo sigue esto, pero en principio sí, que fue una temporada larga, porque empezamos en enero, terminamos hoy. Nunca hemos hecho una temporada así con tanta continuidad y creemos que está bien que termine así, en el mejor momento. Está bueno eso, de una vez por mes, el primer sábado de cada mes, sí, fue una... instalarlo ahí en la Melanie, ¿no? Sí, fue como una buena frecuencia, aparte que nosotros era la primera vez que trabajábamos en Melanie, y me parece que quedamos ahí como instalados en ese lugar, y creo que la gente del teatro está contenta también, así que para nosotros fue bueno cambiar de sala, creo que nos trajo otro público. No sé, yo hago una evaluación, no sé los chicos, pero yo hago un balance súper positivo del verano. Sí, nos mantiene siempre con la llama encendida durante todo el año. O sea, fue una dinámica diferente a la de otros años para nosotros, de estar una vez por mes. Claro. Es un incentivo importante, está bueno. Digamos. Y ya consolidados en esto de hacer humor y música, de buscarle una vuelta. Y sí, pero teatral. Es fácil. Mirale la cara, Pablo. ¿Cómo no te va a reír? Mirá. Estamos en radio. El otro día en el Colón también hizo un poco de humor para zafar algunos problemas técnicos, ¿no? Sí, y eso es muy, muy piola, que el artista esté ahí, bueno, diciendo, sí, pasan estas cosas, hay que acomodarlas. No sale así también, ¿eh? A los tropos no sale así, digo, me parece que. Claro. Yo creo que con el espectáculo anterior nos dimos cuenta que era un camino súper viable para nosotros, que siempre andábamos dando vuelta, pero nunca nos habíamos metido como de lleno y bueno, genial. Uh-huh. Me parece que encontramos un espacio que nadie llenaba y me parece que nosotros lo llenamos bien. Uh-huh. Tenemos que mandarle un saludo a Mona de Marco, que está cumpliendo años hoy. Exactamente. Una de las integrantes de Manontropo que hace Dando la Nota hoy a las 21, cerrando la presentación de este espectáculo. Y ya seguramente laburando para cuando, diciembre, enero, con el espectáculo nuevo. Para enero, me imagino. Enero. Sí, ahí sí, la Melanie sí. También. No podemos dar mucha precisión. En realidad, sí, estamos con alguna oferta de hacer un espectáculo un poco más armado con otra gente. Estamos como barajando algunas posibilidades. La idea es hacer algo distinto a lo que claro. Al formato que tiene el espectáculo, sí, tanto sí. Dando la Nota como Gracia Plena. Como hacer un cambio de formato. Estamos parecido y distinto al mismo tiempo. Claro, ¿no? Sí, estamos con eso, pero bueno, no podemos adelantar mucho porque todavía estamos cerrándolo. Bien, digamos, insertado el Manontropo dentro de un espectáculo más teatral o más musical. No podemos decir nada, pero Claudio Gil. Digan cualquier cosa, si total después será lo que sea. Ovejas. Ya se van a enterar, yo creo que si se da todo bien va a ser algo súper importante dentro de la ciudad, así que bueno, ya vamos a llegar. Cuando podamos, vas a ser el primer lugar donde vengamos a decir algo. Che, esta Lunita Tucumana, es difícil cantarla así en esta versión de jazz. ¿Ustedes le buscaron la vuelta o ya la banda elástica la había previsto con letra en ese ritmo? No, nosotros el ritmo lo armamos nosotros. La banda elástica nos había consultado. Hacher, y nosotros tenemos un teléfono directo con Hacher. Claro. llamamos a los tipos más elásticos que encontramos, dijeron la banda elástica. Nosotros, nada, un día yo lo traje y digo, chicos, escuchen esto. Cuando estábamos cerrando Gracia Plena, y ahí empezamos a cantarlo y a ponerle... Originalmente la idea era que fuera como cierre y simplemente que fuera como una especie de música con la que termina la película, ¿no? O termina el espectáculo, como la música de sala para que la gente se vaya. Y de a poquito lo fuimos empezando a cantar, primero todos al unísono, después se fue armando el arreglo, pero ni siquiera está escrito, fue un arreglo que salió jugando prácticamente con la canción y cada uno se fue encontrando dentro de esa melodía y terminó siendo este arreglo que hasta hacemos unos contracantos, digamos, que quedó lindo, pero que ni siquiera está escrito, que cada uno lo arregló sobre la marcha. Uh-huh. Lo tienen cada cual en su cabeza. Y, hay algo así, algo tradición oral. Por eso le costaba tanto grabarla. Capaz que era por eso. Ah, buenísimo y recontra agradecido de que pongan sobre el mostrador cultural, arrancando la séptima temporada, esta Lunita Tucumana en versión de jazz, que ahora tiene una nueva vuelta, ¿no? Para el mostrador, será cantada. Vamos a dar a conocer los ganadores de las entradas que teníamos en sorteo sobre el mostrador para ver a Marta Ford en Milongueando en el 40, Norma 478 y Sandra 621. A las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde. Abel 362 ganó para ver a los Manontropo y Martín 154 para ver Eva y Adán el 9 de septiembre ahí en la sala Melanie. Nos vamos escuchando a los Manontropo con Pablo Rabinovich. Si lo tenemos por ahí, Rami. Daniel, Leo, Pablo, muchísimas gracias, ¿eh? Vamos gracias, a cerrar con el Undo. Undo, de César. Pablo Rabinovich y Manontropo. Hasta el sábado que viene. Puede que haya dicho la verdad, imprescindible. Sabía que no se tenía que enterar. Conté lo menos posible. Uy, ¿cómo salgo de acá? Uy, ¿quién me mandó a hablar? A la vida un deshacer, no le vendría mal. Deshacer, deshacer, tiene un deshacer. Salía justo cuando yo entré, justo en el mismo segundo. Ella pasó por ahí, me vio caer, y mira que es grande el mundo. Uy, ¿cómo salgo de acá? Ay, ¿quién me mandó a hablar? A la vida un deshacer, no le vendría mal. Esto que tal vez no tendría que haber hecho. Es que una frase que al revés. No soy normal que al derecho. ¿Cómo salgo de acá? ¿Hay quien me manda a hablar? A la vida un deshacer, no le vendría más. Deshacer, que rompe aquel que no tiene un deshacer. Esto ha sido todo por hoy. Volvemos el próximo sábado a las 13 en el Mostrador Cultural. Muchas gracias. Buenas tardes.